gran etapa en el día de hoy. Gana el premio Montaña. Y aquí en los últimos metros, Juan Diego Ramírez no quiso colaborar, pero hizo usted una gran gesta. Bienvenido. Bueno, primero que todo, saludos cordiales para la fin del ciclismo. Lo intentamos. Importante era hacer protagonistas en la carrera, en la etapa. Yo creo que lo hemos logrado. Afortunadamente las cosas no nos dieron aquí al final. No hubo acuerdo, se nos quedó el compañero Rodolfo y no nos pusimos de acuerdo. Y bueno, otra vez ha ganado el que tenía que ganar y el que está demostrando que anda más fuerte en el pelotón, como es Félix, es verdad, felicitarlo. Así es como dice el dicho, ¿no? Como todo un gato se ha defendido del día de hoy. Afortunadamente, pues, la bajada no bajé muy bien al principio, casi me caigo, pero bueno, hay que tomar las cosas con calma y quedando etapas claves como es la llegada a Manizales, creo que me viene como anillo al dedo y bueno, vamos a intentarlo el día de allá a ver qué pasa, ¿no? Felicitaciones, Fernando. Gracias, muy amable.